Me anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron y andaste entregando el marrón. Oh, oh. Pero él no sabe que la nena está re atrevida, anda de fiesta todo el día. El más bocado para tu papá soy yo. El más bocado para tu papá soy yo. Que habilitas por amor, que acá la bota.